mañana también estaremos aquí y en lo sucesivo hasta el jueves 25, que estaremos en Bursaco, pero 9:30 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Los chicos me tienen podrida. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno. Sí, señor. ¿Dónde puede una madre llevar a su hijo o guardarlo o algo? Ya que no hay colegio ahora. No, y los chicos tienen una necesidad de diversión directamente irrefrenable. Digamos, un niño puede hacer las crueldades más grandes en busca de diversión. Sí. Él quiere satisfacer sus deseos. No importa si los padres tienen ocupaciones, trabajo, responsabilidades. El niño quiere divertirse y ahora. Bueno, ¿y dónde podemos llevar a esos niños de porquería? No, señor. Ah. Hay múltiples opciones, además de traerlos aquí a la radio. Sí, se divierten muchísimo. Sí. Levanten la mano los niños. Mire lo que muchísimo. Es. Lleno de chicos. En las vacaciones de invierno es proverbial. Vienen, acá traen todos los chicos, todos empiezan los chicos a llorar. Los padres les pegan, allá les pegan. Sí, para pegarles los llevan allá atrás, hay un salón. Sí. Es el salón para fajar a los niños, y allá se la dan. Después los traen de nuevo, y los chicos vienen serios como perro en bote, y se portan bien por un rato, veo cómo son. Y bueno, porque los chicos en las vacaciones quieren tener, como dice usted, actividades. Bueno, pero vamos a los espectáculos. Para eso lo tenemos a usted, Barton, nuestra especialista en espectáculos, Patricio Ulanowski. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Títeres. ¿A nosotros nos dice no, títeres? No, señor. ¿Títeres por qué? Parece porque una somos fieles al señor director de esta emisora, al señor Villarruel. ¿Eh? Por eso nos dice títeres. No es que diga que... ¿Títeres por qué? Yo sé que no tengo gran plasticidad en mi cuerpo, pero no... Ni en su habla, por lo visto, sí. Tampoco. No admitimos ese insulto. No le estoy diciendo usted, títere a usted. Y nosotros claro. Somos títeres. Usted es un pelele. Pelele. ¿Cómo? Un pelele. ¿Cómo? ¿No es un pelele? No, un pelele, no sé qué será un pelele. Un pelele suena... Ah, un pelele. Un pelele, sí. Ah. No, inclusive ni se dice más tampoco. Un muñeco. Sí, un muñeco. Bueno. Bueno, ¿dónde llevo a mis hijos? ¿Qué edad tiene...? ¿Qué edades tienen los 12 niños? Años, señor. 12 años y viene de otro lugar, indeterminado por ahora. Y yo 13. ¿Son hermanitos? No. La vida y sus circunstancias nos unieron. Bueno, ¿dónde podemos ir con los niños? Por ejemplo, ¿puede ver el espectáculo de marionetas vivientes? ¿Qué es? Da miedo, ¿no? Es de miedo. Y una marioneta viviente es algo que yo no quisiera encontrarme en mi cuarto. Es lo peor que puede pasar. Claro, usted, por ejemplo, se despierta a la noche y ve que sentado ahí en una banqueta, cruzada de gamba, una marioneta viviente. Buenas noches. Buenas noches, le dice. Mire qué lindo es para las marionetas. Ahí está la marioneta. Esto le dice. ¿Tiene insomnio? Acá estoy sentado en la... Requiem para una marioneta, eso. Bueno, no. La marioneta... Mi hijo no va a querer entrar y si entran, se afanan las marionetas después. ¡Ey, señor! ¿Y probó con el Teatro Negro? ¿El Teatro Negro de Praga? Yo fui. Sí, es... Oh, no veía el momento sí, de que terminara para aplaudir de pie. Sí. No se ve nada, es un telón negro donde mediante los actores están íntegramente vestidos de negro sí. Y solamente con sus manos levantan elementos, por ejemplo una palangana. Y así durante 2 horas. Y el niño se fastidia. El niño se fastidia. Otra vez la palangana. No. Porque las flores... En Praga todos los teatros son así, ¿no? No, no, señor. Bueno, eso quizás para los más chicos, pero hay niños muy pequeños que se asustan de ver... ¿qué le pasó? Me asusté. Ah. que se asustan de ver a los personajes que ven en la televisión, por ejemplo, pero corporizados en el traje de un tipo que hace de... Soy el que conduce el noticiero de Canal 9. Me ve por la televisión siempre. Soy Barragán. No, señor. Pero si alguien se pusiera un traje de Barragán, alguien más fuera de escala, 5 veces más grande, el niño ve... ¿Y dónde va a ver eso? El niño ve un dibujito animado... Usted ve siempre cosas que nadie ve. De un perro. Señor, todos los tipos de... Los niños no se asustan de eso, se desengañan. El niño no hace otra cosa que desengañarse desde que se levanta hasta que se acuesta. No, bueno. Va a ver el personaje del dibujo animado y el tipo no se parece... El traje está arrugado, los colores no son tan brillantes. Habla, es un tipo. Es un tipo. Es un tipo disfrazado, el niño se da cuenta. Sí. Soy niño, pero no idiota, dice. Además, tiene, si se acerca a saludarlo, tiene olor a humedad, por lo general. Sí, por el mejor de los casos. Sí. De sí. manera que. A mí me las pasó... vacaciones de invierno es una escuela de desengaños. A mí me pasó que cuando mis padres me llevaron a ver Titanes en el ring cuando era chico. Sí. Ya en una edad avanzada de muchos de los Titanes. Ah, bueno. Pero ese espectáculo era bueno, digamos, en vivo. Era de lo mejor que le podía ocurrir. El ring estaba construido de un elemento, el piso, que hacía un ruido infernal, ya solamente con pisarlo. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! De como, chapa. Como los escenarios de los colegios. Entonces no era necesario que los tiren al piso para que haga ruido. Ya la pelea era pa, pa, pa, pa, pa, todo el tiempo ruido. Y lo decepcionó. Y yo creí que tenían otra velocidad. Sí. Hasta que venía el cortito de Martín Carajan, preparaban al rival, lo agarraban entre cuatro. Bueno, pero puede haber un espectáculo así en vivo. Por ejemplo, ¿qué me dice equilibristas, malabares, el circo? El circo. Para el Buenas niño. Tardes. ¿Cómo le va? ¿Animales feroces? No, animales. Justo... Pues yo quisiera traerlo a mi hijo y mi hijo es muy cruel. ¿Para él qué? Lo único que le divierte pone el Animal Planet. Sí. Para ver si algún animal se come un tipo. No. Todo lo que sean cocodrilos, reptiles, boas. Solamente quiero violencia. Violencia solamente. Ese es mi hijo. Bueno. Se crió con el Animal Planet. No, pero el Animal Planet no promueve eso, señor. No promueve que un cocodrilo se coma un tipo. ¿Cómo no? Promueve. No promueve. Quizás está hay un programa... Los cocodrilos juntos con los tipos, lo que está promoviendo es que el cocodrilo se lo lastre. No es si eso. Si el tipo se quedara en su casa, haciendo como en Canal 13, por ejemplo, telenovela, sí. No se lo comerían los cocodrilos. Bueno, pero... Mi padre me llevó a Mundo Marino sí. con la esperanza de ver la orca. La orca juega con una pelota en vez de comer la gente. Yo me fui con una decepción total. Está bien. ¿Dónde nació su hijo? Está claro por el acento. Bien. Nene. Nació en el Tortoni. ¡Marche una tortilla a la española! En la Robla. Una natilla. Otra cosa, ¿qué otro espectáculo hay? Obras de teatro para niños, no. ¿Por qué no? No, porque están todos los actores así, actuando demasiado para niños. No, golpean a la policía. ¿Quién será? Es que el niño es más expresionista que el adulto. Claro. Y después está ahí, viene un tipo a matarlo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y los niños dicen, ¡atrás, atrás, atrás! ¿A dónde? ¿A dónde? Eso puede durar una hora. Eso no se hace más, señor. ¿Cómo no se hace más? No se hace otra cosa. Le preguntan a los chicos, dicen, ¿ustedes lo vieron al oso? ¿Lo vieron? ¿A dónde? ¡Para acá! Y así. Pero es lindo, la verdad que es divertido. Ah, a usted le gusta, pero a su hijo no. A su hijo no le gusta. Me gusta eso. Actuarlo, quiero hacer un espectáculo. A su hijo le gusta La Ley y el Orden. Sí. Mad Men le gusta. Bueno, muchachos, Muchachos, dice. ¿Usted lo deja? Yo estoy buscando algo actualizado. Sí. Yo estoy mucho en internet. A mí me gustan mucho los youtubers. ¿Los qué? Los youtubers. Las cosas que se hacen en internet, en YouTube, dice usted. Claro, los youtubers. Espectáculos con tecnología, quiere. Ah, tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy promotor teatral, espectáculos para niños. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Herodes justo, Rodríguez. ¿No? Entra en el momento justo, qué casualidad. Sí. Herodes Pérez, mi nombre. Ah, Herodes. Especializado en espectáculos para niños. El globo de la muerte. ¿Cómo es el globo de la muerte? Motocicleta. Motocicleta dando adentro de un globo. Esto es espectacular. De una esfera. Y el tipo va a toda velocidad. 12 horas. No, pero ¿y qué más sucede? Nada más, ¿qué quiere que suceda? No, pero espere. Empieza. Y que... termina. No. Empieza un Son señor. Varios. Empieza uno, 20 minutos. Entra otro con otro uniforme, 20 minutos. Van 40. Después están los dos también. Ah, se cruzan, pero 2 minutos. ¿Y eso es todo el espectáculo? ¿Qué quiere? No, pero señor, los niños también les gana el mismo tedio del teatro negro. No, el niño no se aburre, más, quieren más. Lloran, ¿y? Cuando termina la obra, lloran porque quieren... Bueno, no sé, me parece extraño que lloren de algo así. Faquires. Faquires, pero no se asustan Faquires, los chicos. Lleve a su hijo, buenas tardes, me incorporo en la conversación. Sí. Disculpe si me meto. Sí. Faquires. Pero el... Dos palabras solas le voy a decir. Sí. Faquires. Bueno, no. ¿El faquir tradicional que se acuesta en una cama de clavos? Ni más ni menos. ¿Qué pasó? El niño dice que eso es de mentira. Eso lo hago yo todas las noches. Dice, dice ¿dónde está el truco? Espera alguna no, truco, espectacularidad. No hay truco, se acuestan en una cama de clavos. ¿Y cómo transcurre el show? Si quiere se lo explico, el truco de la cama de clavos. A ver, pero no tengo ganas. Pero no le va a explicar. No, yo tengo una teoría. Permítame que si me incorporo en la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy empresario. ¿Cómo no es como el señor? Porque el señor es representante de espectáculos. Yo, empresario general, por encima de infantil, adulto, todo, en un rubro más generalizado. Ajá. ¿Qué tal? Bien. Dicen, según me han comentado, que la cama de los faquires, al estar los clavos... Si usted pone, por ejemplo, una madera con 2 clavos y se acuesta una persona de 100 kilos, se atraviesa y muere desangrado. Exactamente. Ese es sí, señor. Ahora, están si tan pone... cerca los clavos que se reparte el peso. Es una cama. Decile al faquir que se acuesta en una cama, no con 500 clavos, sino con 5. Y se le ensartan y se muere retorcido. Bueno, no lo disfrute. Como un miserable escuerzo. ¿Pero qué tiene que ver los escuerzos con los faquires, señor? Además... ¿Qué pasa? No, ¿qué? Nada. Ah, se queda... Cuando me indigno, me agarra esto. Se queda visco. Discúlpeme, se trata de no pisarnos el poncho. Por eso, por eso los cité en este bar alejado. Sí, ¿por qué nos citó en este bar de mala muerte, tan lejos del centro? ¿Ustedes se imaginaban una avenida Corrientes, la zona de influencia? Sí. No, señores. No. Acá hay un tema que es el siguiente. Y por eso lo cité, porque son elementos estratégicos en el mundo teatral. Acá hay un tema que es empezar las vacaciones de invierno. Y acá tenemos que generar productos ya. Para pero ya empezaron. Un poco tarde. Nosotros trabajamos así sobre la marcha. Ah, bueno. Ya hasta perdimos varios productos días. Productos para consumo de niños. El niño... No importa, va a cualquier lado. El niño no tiene mentalmente un nivel. Le damos cualquier... Y el tema es ganar plata, muchachos. Por eso lo cité, por cuestiones estratégicas. Un gran empresario de teatro infantil, como el señor Dumas. Claro, sí, como... buenas. Y el... gestor de... Actor. De actor. Actor infantil. Señor. Actor de obras infantiles, ¿no es cierto? Actor estrella de... Bueno, no vamos a hablar de mi currículum actoral. Paca Paca. Sí, señor. Tantas obras infantiles. Sí. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? Sí. uno de los actores principales de Gulliver. Sí, señor. Después venía a pedir algo. Bien, pero ¿por qué nos has reunido en este bar de mala muerte? ¿Cuál es el plan? Están alejados de todo. El tema es el siguiente. No repitas letra. Raúl. Eso ya lo había dicho. Herodes. Muchachos, yo consigo cines, teatros de barrio, sociedades de fomento. Ajá. Y clubes. ¿De acuerdo? El tema es minar de obras de cualquier calidad y saquear a la población infantil de todo el dinero que tengan. Podríamos hacer concursos. Sí, sí. Como American Idol infantil. Claro. Busque y le cobramos 100 pesos a cada niño que se anote. Los padres los van a anotar a todos. Es más... Porque todos los padres quieren que los hijos triunfen en la televisión. Sí, se quieren salvar a costa del talento del niño. Tengo el nombre. Sí. Talento Infantil Argentino. Bien. Bueno, pero... Tía. Es un poco tía, sí. Talento Infantil Argentino. Llega tía. Sí. Nene, decile a tu mamá que te anote en el concurso tía y convertite en un astro, nene. No, el último nene se lo sacamos. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Ahí ya tenemos todo lo que sea bailarines, cantantes frustrados, quieren bailar... ¿Qué frustrados si son niños, señor? Bueno, pero ya vienen frustrados. ¿Pero cómo? ¿De dónde viene frustrado? El niño, la niñez es una etapa de frustración continua. Tipo quiere escribir y le sale una letra horrible. Bueno, pero el niño no quiere se frustra. Quiere tocar el piano y no le sale. Quiere cantar grueso y... Niños. Pero tiene la vida por delante, la proyección de los padres que le dice. Eso es otra frustración, tener la vida por delante. Es la que quisiera tener en este mismo momento. Pero los padres que le dicen, ya lo vas a lograr. Sí, y los padres son de otra frustración también. Otra cosa que se me ocurrió, clubes de barrio. Torneo de PlayStation. Todo el mundo está, todos los niños están estupidizados con la PlayStation. ¿Hacer pelear a los chicos? No. ¿Cómo vas a hacer pelear a los chicos? No, por ejemplo, decirle uno a otro, ¿sabés lo que anda diciendo aquel? Sí, se pueden hacer concursos de disfraces. Ah, sí, sí. De las madres. Con las madres, pero temático. El niño y las madres vienen en el mismo disfraz. Ah, está muy bien eso. Por ejemplo, el zorro y su madre. ¿Cómo es la madre del zorro? Pero siempre se olvidan de las madres de los superhéroes. Bueno, el superhéroe, Superman y la madre. La señora Kent. Sí, pero la señora Kent, ¿cómo la hace usted? O la mujer de Jor-El. ¿Jor-El? Claro, la madre de Krypton. Ah. Bueno, ustedes no leen el Superman, ¿qué leen? ¿Qué leen? No, porque... Bueno, muy bien. Y sí, puede ser. Todo... Muchachos, acá el tema es facturar, a ver si me entendieron. Bueno, pero... No nos pongamos exquisitos ahora, último canal momento. De televisión, ¿qué canal lo sigue? Usted tiene empresas que lo respaldan y... Esto es por internet, no tengo... chicos, un empezaron canal de vacaciones... aire, transmitimos incluso cómo las madres se agarran de los pelos cuando el jurado elige a un niño y no a otro. Muchachos... Ah, bueno. Está, peleas entre los jurados. Tengo una idea nueva. Bueno, ahí está. Otra cosa que está muy de moda. Bullying de niños. Sos feo, usas anteojos. Bullying. Pero señores, los chicos no van a querer venir con todas esas cosas. No, les encanta el bullying. Eso es lo que desea un niño. Lo que más le gusta al niño es discriminar. Cobramos señora, entrada. Hay que darle, discúlpeme, yo me abro de esto. Yo me voy a abrir de esto. Momentito, no te puedes abrir. Si me lo permitís. ¿Quién es usted? Tengo años, soy el actor. Ah, yo creí que era un maestro que se incorporaba ahora... Bueno, fui maestro. ¿El doctor Filmus? No. Digo, yo me aparto de este plan siniestro. Los estuve escuchando. Sí. Y sí. Que y no, no quieren dar a los niños calidad. El niño exige calidad. No tengo ningún... Usted sabe qué le dice. El niño exige calidad. ¿Sabe qué le dice el niño? Le pone cara al niño. Claro, cuando el espectáculo... padre, exijo calidad. No, dice. No se lo dice así. Sí, dice, esto es aburrido, papá. Y si no se lo dice así, ¿cómo sabe usted? Querido. Empieza a hablar de otra cosa, el niño le dice... ¿Te puedo hacer una pregunta? Con la inocencia que me corresponde. ¿Cuándo se paga la entrada? ¿Al principio o al final? Que el niño se aburra. Una vez que pagó, me importa tres pitos. Ya está, que se vaya, bueno, mejor. Bueno, pagó la entrada, querido. Pero, ¿y el boca a boca? ¿Qué es? Discúlpeme. No, no, señor, que un niño le dice al otro, le dice, no vayas, que es una porquería el espectáculo. ¿Qué te parece si todo esto, disculpa que te tutee, pero hemos pasado tanto tiempo juntos, sí, casi 2 horas ya llevamos de amigo, sí, ¿qué te parece si además, en los momentos en que el niño no está en el teatro, alquilamos cosas? ¿Alquilan? Alquilamos, todo se alquila. A ver, ¿qué bicicleta? Caballos, bicicletas. Skaters, skates. Patines, como dice el señor. Todo. Toallas. Sí, está bien. ¿Toallas? ¿Para qué quiere un niño una toalla? Porque está transpirado, porque van de un lado al otro. Toallas, sea. Se alquila todo. Bueno, no sé si todo. Está bien. Una idea genial. Sí, hay muchos lugares que alquilan bicicletas. Paseos en avioneta. ¿Y usted tiene la avioneta? No, pero pedimos a uno de esos tipos que claro, fumigan. Decimos, ¿qué te parece si cuando vas a fumigar llevas 5 niños en el asiento de atrás? Le metes. Pero si lleva. Lo metemos y el tipo fumiga. Lleva material tóxico, lleva veneno. Pero no fumiga a los niños, fumiga a los campos. Sí, pero igual es mucho peor. Porque después nosotros nos comemos a los frutos del campo, no a los niños. Sí, está bien, señor. Hay una idea que es bárbara, porque la avioneta es chica, pero tengo un amigo que es pescador, los metemos en una red de pesca colgado de la avioneta. Colgado de la avioneta, y sabés que 20, 30 pibes. Paseo no se vuelve a olvidar nunca más en la vida el niño. Y no, si sobreviven probablemente no lo olviden, señor, pero es de una crueldad inmensa lo que usted crueldad? Está proponiendo, porque... ¿Usted no le hubiera gustado cuando chico tener una experiencia aérea? Un chico va a una, ¿cómo se llama?, una montaña rusa... Grita, se emociona. No. Imagina colgando de una bolsa de un avión. En cambio es un verdadero avión, no un avioncito de la calecita. No, ahora, nene, basta de mentiras al niño. Basta de mentiras. Un avión de verdad, señor. El tipo va esquivando caballo, árboles. Un caballo de verdad. Pero está bien, pero... Un avestruz. No, pero es una avestruz, señor. Si alquiera avestruce, listo. No pensó cómo va a aterrizar con una bolsa... Con un avestruz, no. Se baja, señor. La ensillamos, la avestruz. ¿Cómo va a aterrizar un avión con la bolsa colgando? La larga antes, la larga en el agua. Ah, claro. Y después aterriza el avión. Con un paracaídas que ya caiga claro, más o menos en un lugar que están las madres ahí esperando. Ay, aquel es el mío, me parece. El verdecito es el mío. Lo tira en una pileta. ¡Nahuel! Le grita. Y Nahuel así. Nahuel llorando. Muchachos, lo que les pido... Seremos ricos. No, claro. Nadie se abre de esta reunión. No, esto es una creo, sociedad... No, nadie sale de acá. Porque, no. Mirá si este sale y le vende esta misma idea a empresarios así rumbosos, como por acá eso, los de Radio del Plata. Claro. Habla con un Carlos Rottenberg o algo. Esto, por eso nos reunimos en un bar alejado. Claro. Por eso me preguntaba, ¿por qué nos reuniste en este bar tan alejado de claro, todo? Claro, lo dijiste, Herodes. Ahora... ¿Qué les parece la foto con tus ídolos para el niño, no? Ah, está muy bueno. Contratar dobles que se parezcan a los ídolos de los niños. Claro. Hay uno de Charlie García que anda... Pero de los niños. Bueno. A un Messi, por ejemplo. ¿Usted tiene algún amigo parecido a Messi? No. Que más o menos... A Funes Mori tengo uno que se parece. Bueno, arranquemos con Funes Mori a ver si algún niño quiere sacarse la foto. Y entonces cobramos. ¿Qué podemos cobrar por una foto? 100 pesos. 100 pesos mínimo todo. No. Porque el padre, cuando sale con un niño en las vacaciones de invierno, se lo gasta todo con tal de ver a su hijo fotografiado con Messi. Sí. Total, ¿qué saben quién es Messi? No, ¿cómo que no van a saber? Más o menos, lo ven de lejos cuando juegan. Tipo más o menos parecido. Bueno, pero le ponemos la camiseta al Barcelona, va con todo el disfraz. Por ahí, un jugador profesional, pero no Messi, cualquiera, uno de cualquier equipo. Pero la reserva mejor. Sí, pero el niño tiene que saber, tiene que reconocerlo como Messi. El niño, el tipo hace 2 o 3 jueguitos y el niño dice, uy, Messi. Sí. No, es así, sí, señor. O viene con mucho pelo acá arriba, así. ¿Qué, como se que me no? dejé crecer el pelo? Soy Messi. No dice soy Messi. Messi no pasa diciendo todo el tiempo soy Messi. No, nadie dice soy. Yo si fuera Messi me pasaría todo el tiempo diciendo soy Messi. Nadie dice soy quien sí. Es. No es así. Sí, nadie, porque nadie es Messi. A que si usted fuera Messi, se pasaría y se me así. Pase una mina, yo de acá con la boca para el costado. Soy Messi. Bueno, quizás esa es una posibilidad. Bueno, ahí está, fotos con y Messi. Y bueno, sí, hay que reclutar parecidos, famosos sí, parecidos. Sí, señor. Sí. ¿Qué otros ídolos hay de la televisión? Yo tengo un amigo, es igual al árbitro Pitana. Es sí. Patobica. Sí. Pero no sé si los chicos se quieren sacar fotos. No sé. No es tan conocido de cara. Sí, no sé. Y lo llevamos, le hacemos tocar pito. Pero puede decir otra cosa. ¿No pri, soy Pitana. No, bueno. Me parece que esa idea no es tan buena, ¿eh? No, mejor, si no, a lo tradicional. Para novedad, lo clásico. Uh-huh. Así que un espectáculo infantil, una fábula. ¿Con fotos qué le parece? ¿Esas fotos ya preparadas? ¿Las que usted mete la cabeza? Usted mete la cabeza en el agujero. Sí. Le hacemos meter la cabeza en el agujero al niño y queda con Messi, con cualquiera, con el que quiera usted. Bueno, sí, pero es un poco estático, porque todos van a tener la misma foto, en la misma posición. ¿Y qué le importa? ¿Qué sabe si todos van a tener la misma? ¿Y si van a hacer la cola? Esperamos convocar muchos niños. No vea lo que está pasando. Bueno, la no. La cola atrás de un telón. No le toca a él, está el solo. Los chicos se arrancan de otro lado. Meter claro. La cabeza en este agujero, ni siquiera sabe lo que hay. No. ¿Cómo no? Viene por atrás, ¿me entiendes? ¿Ves este agujero? Bueno, meté la cabeza. Después vos le mandás la foto y dice, ¡uy! Me saqué una foto con Messi y no me di cuenta. Es una de las grandes. ¿Qué le parece si usted un día recibe por carta una foto suya con Messi? Pero digo, es una experiencia maravillosa. No soy yo ni es Messi, digo, señor. Eso no. Bueno, así no vas a disfrutar nunca de nada. No, bueno, no es una experiencia. Yo tengo una idea, pero que es directamente nos llenamos de plata. Pero es algo nuevo. Y es extremo. Me encanta, la pruebo. Llenamos el teatro o la sociedad de fomento, 200, 300, 400 pibes con los padres, se cierran las puertas. Esto es un asalto, nos tiene que dar toda la plata. Toda la plata. Y después abrimos la puerta y salen corriendo. Pero listo, hacemos con toda la plata. Directamente. Bueno, pero usted ya está proponiendo... Robarle, sí, muchachos, hace dos horas que estamos. Antes que era. No, ¿por qué se cree que estamos reunidos en este bar? Bueno. En este bar tan lejano. Por eso los traje a este lugar. Hace dos horas nos sale una idea. Esta es contundente. Listo. Asalto. Directamente. En masa. Tiene que ser un teatro grande. Sí. Tenemos que ser rápidos, ¿eh? Rápidos y vivos. Porque veo, vos haces un asalto a 1000 personas. No, y nunca falta el vivo que seas el que ya puse, te dice. Sí. No. Tiene que ir por fila. Tiene que fila ir por uno, fila dos. Y un supervisor atrás. Sí. Dice, ese no puso. Y vuelve un tipo y dice, no manches, que es un asalto esto. ¿Qué crees que estamos jugando? Es rápido. Y después los chicos, los mismos chicos, sí, van a tener una experiencia para contarle a sus compañeritos. Otra que el parque de diversiones, la adrenalina que van a vivir en dos o tres minutos. Cuéntame, volví a la escuela. ¿Qué te pasó en las vacaciones de invierno? Ay, me asaltaron. No, ¿qué te parece? Me parece rentable. Me parece rentable. Ahora, hola, vos te querés llevar la guita y no querés hacer nada, ¿eh? No, es que no quiero hacer nada. Por eso sos actor. ¿Por si qué? No serías empresario. Claro, como nosotros. Esto no me gusta, esto me parece poco comprometido. Esto es un robo, esto qué sé yo. Soy tan buen actor que ni se dieron cuenta de que soy policía. La verdad que no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. ¿Qué vas a hacer policía vos? Ah, no, ¿y esto qué es? Qué buena idea. Eso es un turrón. Sí. Sacó un turrón del bolsillo. Bueno, me confundí de bolsillo, señor. Esto. ¡Oh! ¡Epa! Ahora sí. Es un revólver. Un revólver Smith y Wesson, calibre 38. Están detenidos... Perdón, ¿por un argumento de ficción? Soy creativo. Usted... Yo los agarré infraganti, delineando un plan siniestro. ¡Epa! ¿No te dabas cuenta que era una función de teatro? ¿Cómo teatro? Esto es teatro, entonces, teatro participativo. Sí, teatro participativo. Underground. Primero, citamos al público En un bar alejado, lejos de todo. Y después hacemos una representación para él. ¿Todo son esto 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. Se llama la obra Usted es el protagonista. Justamente. ¿Y 100 pesos por esto? Sí, sí. Un ojo de la cara. Verdaderamente. Bueno, no, la verdad es que si fue un espectáculo, la verdad es que la pasé bárbaro. Ah, bueno, ¿viste? No, me gustó. ¿Por qué no vuelve con su hijo? Voy a traerlo y, ¿sabes más? Los voy a recomendar, porque es un espectáculo realmente... No, es muy bueno, a la gorra. Es realmente, sí, a la gorra, efectivamente. Sí. A todos los compañeros voy a traer, sí. Bueno. Me encantó, los felicito. Bueno, muchísimas gracias. Ahí entendió su conversación. Muchísimas gracias. Viene con delay. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Hasta luego, ¿se retira? Me retiro, sí, la verdad la pasé bárbaro. Hasta luego, señor. Adiós. Qué suerte que hemos tenido, de que este imbécil, la verdad que no se dio cuenta. En un momento yo creí que nos iba a meter preso, porque somos dos delincuentes que nos vienen a buscar. ¡Sigue el espectáculo! Además, sí. ¡Sigue el espectáculo! No, sí, no, váyase. Es que no sé si me dicen de verdad o y eso no. Que, por suerte, no hicimos comentarios de nuestro pasado delictuoso. No, hace 15 años que somos prófugos de la justicia. Claro. Y nadie nos encontró. No, si hubiera dado cuenta este tonto. Claro. Más que tonto, podría decir imbécil. Sí, si supiera además... ¡Y no exageras! No deberías venir con tu hijo. Y supiera que hay una recompensa de $100,000 por nuestra cabeza. Él se llenaría de plata y no nosotros. Bueno, vamos a seguir haciendo fechorías por ahí. Sí, sí, sí. Maravillosa la interpretación. Uy, ¿qué hacía usted escondido en el baño? Maravillosa la interpretación. No, me quedé mirando. ¿Cómo? ¿No se iba? Esta metaficción, podríamos denominarla. Sí, meta y meta. Una ficción dentro de otra. ¿Y cuándo aparece la realidad? Ahora. Muchachos, llegó el momento que me retire. Aquí tengo sus identikits y coinciden perfectamente con sus facciones. Sí, un poco exagerada. Si yo le dijera Narizota, que soy el jefe de policía, ¿me creería? No. Qué lástima. ¿Usted es jefe de la distrital? ¿Comisario de la 40? ¿Usted es de la 40? No, pero digo si me creería. Ah, bueno, no, ¿qué importa? Si es la 40, no es mi jurisdicción, señor. Bueno, resolvamos esto. ¿Cómo podemos arreglar Perdimos. Esto? Perdimos, listo. Listo. ¿Cómo se resuelve? No, somos personas razonables, especialmente cuando estamos en desventaja. Muy bien. ¿Saben que por su cabeza piden 100 mil pesos? Sí. Sí, lo sabemos. Pero en el mercado negro. Muy bien. Así que deberán entregarse. No te entiendo. ¿Cómo no me entienden? La estoy apuntando con este revólver. Ah, sí. Apuntando es otra cosa. Y bueno, señor, no me entiendo. Hay un tono para hablar así. Quiero ser amable. De onda y otro tono para hablar cuando te están apuntando. Yo cuando me están apuntando. Bueno. Hubiera empezado por ahí. Claro, hubiera empezado por ahí. ¿Quiere que levante las manos o me quedo así como estoy tirado en el piso? Quiero ser amable, no sé si... Ah, bueno, entonces déjenos ir y chao. No, señor. Señor, a reconstruir nuestra vida. Escúcheme una cosa, pídense 1,000 pesos por la cabeza de ustedes, son 200,000 pesos. No, no. ¿Usted cuánto cree que recauda con el espectáculo este que dice juntar a los chicos en teatros y...? Mínimo 100,000 pesos. Sí. ¿100,000 pesos mínimo? De 100 pesos cada uno, 1,000 personas, listo. Bueno, me parece que más negocio si me aceptan como socio... ¿Cómo? Se dio vuelta en un minuto. ¿Soy actor o qué soy? Y aparte comisario. Sí, señor. Es mejor comisario que actor, me parece. Ustedes me hacen socio. Sí. Y los primeros 500,000 son míos. ¿Cómo primeros 500,000? Si no, entregamos la cabeza. Para robar 500,000 pesos tuvimos que delinquir durante 20 años. Y bueno, señor, tuvieron la mala para suerte juntar de que nos nuestros agarren. Primeros 40,000 pesos. Perdón, ¿tuvieron? Señores. ¿Qué hace un niño aquí? ¡Fuera! Perdón, señores. Miren lo que tengo en la mano. ¡Mi revólver! ¡Nene! Es un chupetín. Pero dentro de él una cámara oculta de un programa periodístico. Y van a salir escrachados próximamente. Estamos perdidos. ¿Pero qué perdido? Se le saca el chupetín y listo. Sí. Ah, yo siempre me ahogo en un vaso de agua. Pausa.